es así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una más, toca tu fin y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. ¿Cómo?